Hola. Hola, ¿qué tal? Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos. Sí, ¿Cómo buenas así noches? es, tardecito ya por acá. Caramba, ¿desde dónde estamos escuchándolo, Hola Juan? Juan, Osvaldo te habla. ¿Cómo que de dónde estás? ¿Qué tal, Osvaldo? En este momento en Zurich, Suiza. Ah, bueno, no está pasando tan mal, vos. Bueno, está bien. Feliz Juan, noche. yo soy Adriana. Qué lindo que es Suiza. Vos sabés que yo tengo un amigo en Saint Moritz. Ah, ok, sí, conozco. Muy lindo también ahí. Y vos, Juan, no conocés nada, vos No, estás yo perdido. tengo a mi amigo Juan que está ahora en Suiza. ¿Cómo estás, Juan? ¿Bien? Bien, todo bien, Bien, Osvaldo, ahí ¿qué está mi decís? amigo. ¿Vos Tanto podés tiempo. hablar con tu amigo o no? Vos no podés hablar. Yo estoy hablando con mi amigo que está ahí. Bueno, y Juan, contanos un poco qué haces allá en Suiza. Estoy haciendo mi doctorado acá en inteligencia artificial. Me vine a hacer acá el doctorado después de estar un tiempo allá en Argentina trabajando. Acá me ponen cara rara, me parece que no saben mucho de qué se No, trata no, yo esto. sí sé, yo necesito ese tipo de cosas para emplear mi inteligencia. Ah, bueno, podés hacerle una receta ahí para que vea cómo emplea la inteligencia artificial de una mujer, porque viste que las mujeres son. O sea, ¿vos te especializás en eso o no? ¿En mujeres? En la inteligencia de mujer. Es que las mujeres No. tienen mucho de artificial y poco de inteligente. Ese Ese es es el el problema, problema. por A ver, eso yo voy a está hacer para una pregunta ayudarlo. clave, Juan. ¿La inteligencia artificial puede ser utilizada tanto para varones como para mujeres? Bueno, sí, creo que la respuesta para tu pregunta es sí, se puede. Ok, está todo dicho. Pero es menos se utilizan los hombres, Ahora obviamente. uno espera por ahí que las mujeres tengan un poco de inteligencia natural también. No, bueno, No, milagro bueno, no, estás milagro pidiendo no mucho, pedimos ya estás tampoco. pidiendo mucho, es una utopía eso, escúchame. Yo Puede sé ser, que puede ser. en cualquier momento me van a empezar a putear las mujeres por teléfono, ya lo estoy escuchando que en cualquier momento suena el Apaga el celular, celular porque sí, va a lo voy a empezar tener a que sonar. apagar. Che, bueno, pero contanos un poco de qué se trata esto de la inteligencia artificial, que acá los veo con cara de perdidos. Bueno, no sé, algún ejemplo que se me ocurre, así medio de actualidad, son, no sé, los juegos de computadora, por ejemplo. ¿Tienen experiencia con juegos de computadora? Sí, Sí, por yo supuesto. juego al Tetris, no sabés. Yo juego al truco Y en al el bowling en el Facebook. Facebook. Estoy en 225 palos ya. Ok, bueno, pon el Tetris, ponele. Si uno pudiese hacer un programita que lo juegue solo al Tetris, entonces uno empezaría a hablar un poco ahí de inteligencia artificial. Ah, bien. Digamos, en vez de estar una persona apretando los botoncitos, es la máquina que le dice la fichita movete para un costado, rota. Y esa actividad sería una especie de inteligencia artificial. No sé si uno llamaría inteligente a una persona que juega bien al Tetris. No sé qué opinan ustedes. No, pero hay que jugar bien al Tetris, ¿no? Hay que jugar, Sí, sí. los primeros niveles son fáciles, pero después se pone medio complejo, ¿eh? Se Juan, pone rapidito. Juan, ¿esto se puede llevar a la cocina y que otro cocine por mí? Estamos por ahí, estamos pegándole cerca. Así Bueno. es, no tenemos todavía en la cocina nada, pero ya hay unos robotitos que se encargan de limpiarte la casa, digamos, aspiran los pisitos y son bastante inteligentes. Sí, vamos No sé si bien, los. Juan. Juan, vamos bien, o sea que ya empezamos a suprimir en algunas cosas a las mujeres. O las empezamos a liberar, digamos, para que se puedan Oh, desarrollar. no las defiendas tanto, hay que No estoy defendiendo a suprimirlas. nadie. Para mí que está la señora al lado con el palo de Porque, amasar ¿sabes escuchando lo que por qué dice? yo digo que hay que Acá la suprimirlas? limpieza de los pisitos no es solamente una tarea de No, no, mujeres. no, pero ya son algunas cositas menos que te van a decir, yo limpié el piso, dame la tarjeta de crédito. Ya, eso ya no te lo puede decir. No, es verdad. Bueno, eso ya no te lo puede Es el decir. lado Entonces, positivo, cuando ¿no? lleguemos a lavar los platos y a cocinar, ya son menos cosas, o sea que ya es menos guita que le tenés que dar. Sí, el problema va a ser cuando estos robots con inteligencia artificial aprendan a manejar la tarjeta de crédito. Ahí nos revientan. No, pero ¿y el robot para qué quiere? Te compras tacho de aceite, un No, cable pero si la nuevo. Una batería atendés bien. nueva. Claro, la batería nueva. Bueno, ¿Este digo. tipo de robots tienen sexo? Buena pregunta. La mayoría de la gente, esto no es muy bueno, pero la mayoría de la gente al robot que limpia el piso lo trata de mujer. Pero, Caramba. sí, O de decime. travesaño. No sé si Se a eso te referías con ocurre. género, si el robot tiene género, digamos, Claro. o si practica el sexo, decís vos. No, No, no, todavía no, no no. estamos ahí. Los robots son todos iguales, depende del nombre que nosotros le ponemos, le damos una onda O si le femenino o pone masculino. pollera o no. Claro. Claro. Por ejemplo, hay por ahí un ejemplo en el internet de un robot bailando que básicamente lo que hicieron le pusieron una máscara y una pollera y bueno, Es mujer. Es sexy. Claro. Es sexy, claro. Está bien, está bien. Che, ¿cómo haces con el idioma? Para hacer un doctorado allá, ¿vos sabés hablar el idioma? Bueno, yo supongo que ya habrás aprendido. Un poquito, sí. Acá se habla, Suiza es bastante interesante porque tienen tres idiomas oficiales, o cuatro en realidad. El italiano, el francés, el alemán y un idioma local que se llama Romanche. Y vos supongo que hablas en italiano. Yo me manejo en inglés y un poquito en alemán. Ah. Cuando voy al kiosco tengo que hablar en alemán, cuando ando por la calle tengo que hablar en alemán, pero en el laboratorio en inglés nos manejamos. Ah, está bien, claro, el idioma universal, está bien. Está bien. Che, es muy complejo. Qué importante saber idiomas, ¿no? Che, muy complejo el tema de hacer el doctorado ahí, digo, por el tema del idioma y no sé, de las capacidades, digo. ¿Es muy complejo? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué te puedo decir? Hay un choque cultural, se pone un poquito complicado en ese sentido, pero después, en el trabajo, viste, todo... es en la compu, no juega mucho la cultura, digamos. Pero en el día a día, fuera del laboratorio, se complica a veces, sí. Hay algunas cosas interesantes que han pasado, algunas cosas graciosas, desencuentros idiomáticos. No, aparte de un tema que allá en Suiza, todo se organiza con un mes de anticipación. Bueno, puedes llamar a un amigo y decirle, che, vamos a tomar un café ahora, porque... así, arman su agenda con un mes de anticipación. Es con agenda, sí, la mayoría, digamos, no todos, pero sí, o sea, la regla es con agenda. Una semanita antes ya es, me tiras con tanta sorpresa. Me están jodiendo. Me hace acordar a una amiga mía que tengo que hacer agenda para poder compartir algo con ella. Vive a una cuadra y media de mi casa. Así son todos en Suiza, es así todo. Pero escúchame, ¿cómo vas a decir, che, el mes que viene nos vemos? Vos llamás a un amigo, che, vamos a tomar una birra y te dice, ahora no puedo, llamame en un mes y vemos. Así es, de hecho, hoy organicé una birra para el 2 de noviembre. Mirá. Dentro de dos semanas. 15 días. Claro. Y nosotros que tenemos invitaciones vía Facebook hasta el 2015. Claro, mirá vos. Eso sí, no guardá la birra en la heladera porque va a estar caliente, hasta el 2 de noviembre va a estar caliente. Ya. Bueno, pero si vos te deseas antes, te vas solo. Sí, te vas solo. Sí, sí. Ahora, ¿nunca pasa que un día como hoy planifiquen algo para el fin de semana, por ejemplo? Es raro, es realmente raro, no pasa mucho. Tengo un par de amigos que son así medio locos, digamos, del punto de vista suizo, y que no te organizan nada más allá de 3 días, pero claro, no es para nada lo común. Claro, acá estamos acostumbrados en el momento. Claro, te llamo ya, tío, te paso, busquemos a tomar. Y dejas todo y te vas. Claro, allá no, son organizados, está bien. Che, y el tema boliche, ¿cómo es ahí? Mirá, hace rato que no lo practico ya el boliche. No, bueno, pero digo, el horario de los boliches, digo, por ejemplo. El horario, y, ¿se manejan hasta sí, las 10 de la mañana? Okay, eso, la mayoría de los boliches termina temprano, tipo a la 1, 2, y después tenés otros que empiezan a las 3 y te siguen hasta las 6, pero pocos son esos. Claro. Y los sábados a la noche quizás hay un par que abren toda la noche, pero no son muchos, no tienen muchos boliches, pero los que tienen se llenan. ¿Es cara la vida ahí? ¿Cómo, perdón? ¿Es caro, es costoso vivir ahí? ¿Para quién? ¿Para si uno tiene beca de aquí, no tanto, pero comparado con un argentino, sí, es terriblemente caro. Claro, bueno, pero el poder adquisitivo es distinto. Sí, es distinto. Claro. Así es. Para el poder adquisitivo de allá, ¿es caro? No. No, para nada. No. Claro, se puede decir, pero. Si vos lo trasladás al peso argentino, sí, debe ser carísimo. Claro. Sí, no sé. ¿Querés que te tire unos números? A ver. Sí. Decime algo, un producto. Ya, una gaseosa. La gaseosa mundial, por ejemplo. De una latita. Una latita, bueno, no hay muchas latitas acá, son raras, pero usan la gaseosa PET y la gaseosa, digamos, más tomada, que es una cosa que fabrican acá. Sí. Te sale la botella 3 francos, que serían algo así como, no sé, 12 pesos. ¿La botella de cuánto me dijiste, un litro? De un cuarto, sí, 2.50, no. De cuarto de litro. Bueno, no hay mucha diferencia, En Buenos Aires, por ejemplo, te vale 12 pesos la lata en el Aeroparque. Ah, en Aeroparque, bueno, es donde nos movemos nosotros. ¿Dónde me muevo yo? ¿Qué querés, loco? O sea, no es tan caro. Bueno, a ver, tampoco. Juan, volví a como vivir en el Aeroparque, entonces. Ahora, un churrasquito. No, la carne no es buena ya. La carne, olvídate. Y no, bueno, pero hay un churrasco en el supermercado, un churrasco bueno, lo pagas 98 francos el kilo. Es decir, unos que 400, entre 400 y 500 pesos. ¿500 mango el kilo? ¿Podemos conectarnos así para mandarte unos bifes y que los revendas? No se puede, che, vos que hace todo esto de la inteligencia artificial y todo eso, ¿no se puede mandar un churrasquito por internet? Te lo mandamos de acá, loco. Te lo escaneé, te lo mando. Sería muy bueno eso, la verdad, sí. Hay panchos. ¿Panchos? Sí, hot dog. Sí, el pancho acá, las salchichas, estamos cerca de Alemania, entonces hay un montón de tipos de salchichas. A ver, ¿cuánto sale un super pancho? Un super pancho, 4,50 más o menos. ¿Y eso sería? Son 4x4, 16, semanas. Entre 20 pesos, ponele. ¿20 mango? Acá valen 5 sí. pesos. ¿Viste? ¿Un poquito más caro o no un poquito más caro? ¿Estás loco? Bueno, pero no, Suiza pero es Suiza. Sí, es bueno, Suiza, pero loco. Allá, más que pancho, vos comés el shawarma. ¿Quién es? No, acá, claro, la comida rápida es el kebab, que es como la comida el shawarma, turca, la comida rápida allá. Ah, ¿esa es una comida estándar de allá? Sí, sí, si comes algo en la calle te comes un kebab. ¿Y qué es? Kebab. Es como lo que pedía que vienen. Ah, bueno, unos van, otros vienen. ¿Qué, Juan? El kebab es como una tortilla, como un taco o como un panqueque, con un panqueque si querés, pero relleno con carne, con carne de cordero. Qué rico. Y tiene cebolla, lechuga, tomatito. Bueno, ya no me gusta. Está muy bueno. No, la ensalada yo la como aparte. A mí no me gusta el sándwich, por ejemplo. Bueno, volvamos al tema de la inteligencia artificial. Bien, ¿qué te llevó a esto? ¿Te gustó siempre? ¿Te interesó? Paso a previo a hacer un doctorado. El doctorado sí, medio que siempre lo tenía en vista, pero que caí en inteligencia artificial, sí. Perdón, se me chispa con el inglés. Fue fortuito, una suerte nada más, una cosa lleva a otra, como dicen. No era planificado. ¿Pero qué, ibas a quedar solamente en qué? Si no se te daba esto. Bueno, yo estudié física por ahí por Bariloche, en Argentina, así que probablemente iba a seguir en algo con materiales o con, no sé, imanes y campos eléctricos, cosas así, física. ¿Vos estudias en el Balseiro? Sí. Nosotros ahí tenemos un chico que en este momento no me acuerdo cómo se llama. Ezequiel. Está estudiando en el Balseiro y cada tanto salimos al aire con él. Cuando tiene un ratito, sobre todo los viernes, fuera de horario se conecta un rato. Ok, te aviso que ahora te están escuchando desde Córdoba un grupo de chicos que están en las Olimpiadas de Física y que probablemente son todos candidatos para el IBE en los próximos años. Le mandamos saludo entonces. Le mandamos un grupo de fans. Yo le mando un beso grande a todos los genios. A todos los genios. Yo que estudié física, sé lo que es. Ahora, ¿ah, sí? Perdón, Juan, ¿él era compañero tuyo del colegio? Lucho? En el secundario, sí. Ah, ¿y? Y bueno, ¿y Loca? Nada, ¿no? Yo te diría, el problema no fui yo, el problema fue él, porque de todos los egresados, digamos... No, él no tiene ningún problema. No, por eso, la mayoría de los egresados todavía estamos en Salta, son pocos los que fueron más arriba. No, diga, el problema es él. Él es la oveja negra. Ah, él es la oveja negra. Claro. Sí, acá vos sos la oveja negra porque estás haciendo un doctorado. A todos nosotros. Porque haces un doctorado en Suri, son malos. Guys. Bueno, pero bien, volviendo, yo entiendo el punto de vista, sí. Volviendo un poco al tema que nos compete. Mucha gente ve en las películas, no sé, robots con inteligencia artificial o robots que tienen tanta inteligencia que destruyen el mundo, pero ¿qué tan lejos estamos de eso? A ver, del robot que destruye el mundo, porque es un programa de computadoras que te controla los cohetes o algo así, es posible si uno se descuida, digamos. Pero tenemos cuidado con eso. Ahora, un robot como Terminator y cosas así, de eso estamos muy, muy, pero muy lejos. Nosotros, no sé si se acuerdan de Kasparov y Deep Blue. Perdón, ¿sí? Vos decís, estamos muy lejos de que un robot llegue a hacer eso. Está muy lejos de que un robot camine, por ejemplo. ¿Y cómo hicieron caminar ese? ¿El de la película? Claro. Y ¿qué era, mentira? ¿Era mentira? ¿Era un efecto? No, se me cayó un ídolo. Y viste Terminator, era, nunca le veías los palitos. Es como los Muppet Babies. Tenés razón. Nos garcaron como de arriba un puente. Está bien. Mirá vos lo que uno se viene a enterar de Suiza. Era mi película favorita, dejó de ser. Chao, listo. Otra cosa. Ahora voy a mirar los Teletubbies. Che, no, por ahí andamos, Ahí está el nivel más o menos de los robots, como los Teletubbies, más o menos. Qué aburrido. Por lo menos hablan así. Claro. Oa. Ya llegamos al punto de que un robot hable o emita sonido. Y bueno, claro, habla como por medio de un sintetizador. No es que tenga una garganta donde el aire hace vibrar y genera sonido. Sí. Hay algunos proyectos para hacer eso, pero no hay ninguno funcionando todavía. Los robots generan ruido por la computadora, digamos. ¿Y sentimientos? Ay, qué tema. ¿Queremos que los robots tengan sentimientos? Qué buena pregunta. Yo quiero que me quiera mi robot, si no. Pero si él hace como que te quiere, sí. ¿No? Si yo me él lo creo. Hace como que te quiere, ¿vos te le das creo cuenta? A tantos humanos, decime que te quiero. Le creemos tantas cosas. Le creemos tantas cosas a los políticos, ¿cómo no le vamos a creer un robot? Sí. Yo me mienten y le creo. Claro. Y me gusta. Y bueno, es un poco así. De hecho, justo estaba repasando un poco la historia de la inteligencia artificial. Hay un inglés que se llama Alan Turing y él fue uno de los primeros que propuso un test para saber si una máquina es inteligente o no. Y más o menos la cosa viene por ahí. Si te miente y no te das cuenta, es inteligente. O la otra persona no lo es. Bueno, qué sé yo. Uno podía hablarlo con varios para ver si los convence a todos, pero sí. Quizás la otra persona también quiere creer. Sí, y el tema de los sentimientos, ¿pueden tener, no sé, sensaciones de dolor o sentir, o olfatear, ese tipo de cosas? Son preguntas bastante interesantes las que estoy haciendo, pero muy difíciles de responder, porque uno se podría preguntar, bueno, y a ver, si nos ponemos, queremos poner de acuerdo nosotros ahora, ¿qué es el dolor? ¿A dónde llegamos? Bueno, estaba filosófico el programa al principio, ¿eh? Escuchaba lo de los cuerpos y qué sé yo. Sí, nosotros somos me cago en la filosofía. Claro. Che, Juan, perdona que te interrumpa, acá llegó un mensaje de Sandra de San Lorenzo. Dice, ¿en qué pensás basar tu tesis doctoral? Ok, buena pregunta. ¿Cómo ponerlo esto? Pero básicamente, si uno quiere que una máquina haga algo, como por ejemplo agarrar un vaso o agarrar el mouse y mover el mouse de la computadora o una operación de ese estilo, hoy por hoy uno requiere de muchos motores y muchas computadoras haciendo las cuentas y el tipo se va a mover lento y no lo va a hacer bien. Está muy en pelotas, se puede decir. Sí. Entonces la idea es un poquito tratar de imitar cómo los animales y las personas resuelven estas tareas y tratar de implementar un poquito de eso en las máquinas que tenemos ahora. Así yo creo que más o menos describo lo que estoy tratando de hacer en mi tesis doctoral. Está bien, muy bien. Bueno, esperamos seguir teniéndote. Yo estoy disponible, no sé, digamos, es medio tarde para acá. ¿Qué hora es allá? 11:45. 6 horas de diferencia, o sea, 6 horas más. Sí, o cinco, no sé, pero sí, ¿no? Más o menos. 5 horas más. Pero cuando quieran. Y Juan es un tipo que se acuesta muy temprano. ¿A qué hora te acostás? Y nosotros nos estamos metiendo en el sobre 10:30, por ahí. Le cagamos la noche. Sí, así que muchas gracias por sí, mantenerte en pie. Y la media ya, el estándar de gente, ¿a qué hora se acuesta normalmente un día de semana? ¿A qué hora se meten a la casa? Ahora, acá en invierno, a las 6 de la tarde desde noche, ¿no? Sí. Se meten a las 9 a la casa, 9, 10. ¿Pero todos o salen a chupetear algo, a joder como acá, no? No, para nada. Eso es de fin de semana nada más. Ah, está bien. ¿Y después se levantan temprano? Sí, arrancan bastante temprano, la verdad. A las 6 ya están los colectivos bastante llenitos. De hecho, la hora pico es 6:30 de la mañana. No sé cómo está ya ahora eso, pero quizás para Buenos Aires el estándar también, pero no sé. yo estaría medio jodido, yo como levanto a las 11 de la mañana estoy, claro, ahí estaría, o sea, Estaría, contra, no, no puede vivir, ¿no? Estaría contramano. Yo ya, andaría, ¿no?, bárbaro, porque el horario donde todo el mundo colapsa, yo estoy, me voy a dormir recién, más o menos a esa hora. Claro, claro, está bien, pero no podés andar al revés del mundo. Vos estás viviendo allá. ¿No? Y no, porque allá tenés que ir a laburar a las 6 de la mañana, ¿cómo haces? Y a las 9 de la noche al sobre. Y a las 5 de la tarde te cierra el súper, así que, bueno, a las 6, 7. Ahí estás jodida vos, porque ya va tipo 9 de la noche al súper, por ejemplo. No, no, olvídate, 9 de la noche está todo cerrado. ¿Todo allá cerrado? Todo cerrado. Y claro, con el frío que hace en el invierno, allá todo el mundo temprano en la casa. ¿Y en el verano lo mismo? No, por ahí una hora más, pero no mucho. ¿Y le podés tocar la puerta al vecino y decir... Che, me quedé sin azúcar. Me quedé sin azúcar, tenés un poquito de fiambre, un pancito. No lo probé, la verdad, pero me imagino que no te van a mirar con cara muchos amigos. Claro, te van a putear en ese idioma. Sé que es tarde al súper, convídame algo. Sí, mira, no te sobra una birra por ahí. Juan, te mandamos un abrazo de acá y bueno, anda a dormir tranquilo, ya no te molestamos más. Pero esperemos, ningún problema, ningún cada problema. Tanto te vamos a estar jodiendo. Un placer tener... Bueno, cuando quieras entonces tener un poco más de conversación filosófica sobre el dolor y la inteligencia, sí. Me pegan un llamado. Dale. Dale. Muchas gracias por el contacto y espero que la próxima sí podamos hablar de inteligencia artificial. Listo, bárbaro. Investiga algo para mujeres. Chao, Juan, un abrazo. Chao, Juan, gracias. Chao, chao.